La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Tenemos en los estudios de La Gente y su defensor al doctor Mariano García Blanco, jefe del área de legal y técnica. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va Mariano? ¿Eh? Estamos haciendo con toda la gente de todas las áreas, todos los jefes de área, un balance del año, del trabajo del año. Sí. Y Mariano ha estado muy abocado este año en trabajar en un tema importantísimo, que es la violencia obstétrica. Sí. ¿Quién la va a definir? ¿Cómo es la violencia obstétrica? ¿Cómo trabaja la Defensoría y por qué trabaja en este tema? ¿Y cuáles son los resultados que ha dado a final de año, casi hoy, cuando está terminando el año, dentro de este trabajo? Mariano, contanos. Bueno, creo que ya lo conté alguna vez. La Defensoría, una vez que Naciones Unidas pone en vigencia la Agenda 2030, nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos creamos el mismo 1 de enero de 2016 que entra en vigencia, creamos el programa precisamente de seguimiento y evaluación de los Objetivos de Sostenible Agenda 2030. ¿Qué hace este programa? El programa fija políticas públicas, detecta malas políticas públicas y aconseja o recomienda al Estado. Hablamos de los tres poderes, ¿no? No estamos hablando solo del Ejecutivo. Y recomienda al final del año, no el informe anual de la Defensoría, sino en informes especiales que se mandan a todos los organismos del Estado y mismo a Naciones Unidas, qué políticas públicas deberían mejorarse para el año siguiente. Perfecto. Y al año siguiente hacemos ese seguimiento. Por eso se dice programa de seguimiento y evaluación. Dentro del marco de ese programa se creó un subprograma, que es el programa de violencia obstétrica, erradicación de la violencia obstétrica y la lucha por un parto respetado. La Defensoría como institución en lo que hace al nivel nacional recibe quejas de Doña Rosa, pongámosle, o de quien fuera. Gente particular de todo el país. Así es. Sea a través de la página web donde se puede cliquear en el programa y se abre un formulario que te va llevando a lo que cada uno puede decir, o directamente en la promoción que tenemos nosotros, que es en el correo electrónico partorespetado@defensor.gov.ar. Gov con B corta, por favor, sí. Así nosotros recibimos quejas, o directamente porque las mandan por carta, entra por mesa de entrada. Así es. Si es del interior, y si no, porque se presentan y las dejan directamente. Acá. Mucha gente todavía no sabe lo que es la violencia obstétrica del parto respetado. Por eso es que a medida que uno se va difundiendo, es como que se van enterando y también se van dando cuenta que han sido víctimas o han sufrido eso. Mucha gente no sabe, te diría que el 95% de los casos no lo sabe, y siempre cuento lo mismo, en el piso donde estoy yo, que hay varias mujeres, madres, casi todas ellas, o si es soltera o casada, sin hijos y qué sé yo, tiene la hermana, la tía, la prima, etcétera, etcétera. Cada vez que yo cuento un caso, todas dicen: ah, pero entonces yo hace 20 años sufrí violencia obstétrica. Así que no, lamentablemente no está difundida más que la violencia obstétrica el derecho a un parto respetado. Siempre nosotros decimos que no es lo mismo combatir la violencia obstétrica que luchar por un parto respetado. Y nosotros lo que hacemos en la Defensoría siempre apuntamos a estas acciones positivas. Lo que estamos tratando es de proteger a la mujer, porque la violencia obstétrica ya es sobre el hecho consumado. Nosotros lo que estamos tratando, por eso, es de protección, promoción y difusión. Nosotros tenemos una tarea de protección cuando es sobre el hecho consumado, cuando llega la queja. Sí, sí. Ya se, como pasa en el derecho penal, ya se cometió el ilícito. Sí, sí. O sea, ya llegamos tarde. Lo que hace la Defensoría en el monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas públicas es la promoción. Y en el marco de la promoción está la ley de parto respetado y la modificación que a eso vamos a llegar. Para que los oyentes sepan, ¿qué es la violencia obstétrica? La violencia obstétrica es la violencia que se ejerce sobre una mujer. Después sí. Voy a entrar más en detalle. Perfecto. En la ley actual dice, en el cuerpo los procesos reproductivos. Sí. Sus procesos reproductivos. Es decir, en el tiempo del embarazo o preparto, posparto, parto, etc. Esa es la violencia obstétrica en función de la violación, eso es en la ley 26.485, que es violencia contra las mujeres. Pero la misma ley 26.485 remite, sí, en tanto se violenten los derechos que reconoce la 25.929, que es la ley de parto respetado. es la ley, es decir, la ley de parto respetado tiene una serie de artículos que son los derechos que se le otorgan a la mujer, a la persona recién nacida y en su caso a el padre y la madre, siempre y cuando el recién nacido se encuentre en situación de riesgo. Es una ley muy corta, son 6 artículos. El primero es su ámbito de aplicación territorial, el segundo son los derechos de la mujer, el tercero los derechos del niño y el cuarto los derechos de los padres. El artículo 5 es que autoridad de aplicación van a ser los Ministerios de Salud de cada provincia y el artículo 7 es el régimen de sanciones porque es considerado falta grave la violación de esa ley. Perfecto. Es decir, que entonces para hablar de violencia obstétrica deberíamos hablar de cuáles son los derechos que tienen cada uno. Voy a hacerlo rápido. El cuarto es los derechos que tienen los padres en situación de riesgo de vida o de salud porque nació con algún problema, de estar informados de manera permanente. Okay. Quiere decir que por la propia ley que del año 2004 el padre no tendría, no se le reconoce ningún derecho si el recién nacido fuera una persona sana. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y en definitiva, entonces solo le reconoce algunos derechos a la mujer y unos pocos derechos al recién nacido, que van en tándem con los que también se le reconoce a la mujer. Por ejemplo, de permanecer el binomio madre-hijo y que no sean separados. Ese mismo derecho se reconoce a la madre que a... La ley se ha transformado en una ley vieja, esa que es del 2004, que pareciera que pasaron 15 años y no es nada. Sin embargo, está escrito... La sociedad ha cambiado mucho también. Sí. La sociedad ha cambiado mucho, pero si vos ves que uno de los incisos de los derechos de la madre es derecho a conocer los efectos nocivos del tabaco y del alcohol, pareciera que la ley ha quedado corta, y esto no lo digo yo, sino que por supuesto está en la doctrina y en el derecho comparado, ¿no? ¿Y la Defensoría qué estuvo haciendo en esta materia durante este año? La Defensoría tiene una mesa de trabajo transdisciplinaria de parto respetado. Sí. En esa mesa de mucha gente, desde nosotros venimos trabajando hace 2 años, nos reunimos de manera periódica, se ponen órdenes del día, se le abre un acta al final de cada reunión que firman todos los presentes. En esa mesa trabajan obstetras, parteras, doulas, neonatólogas, psicólogas especialistas en el tema perinatal. Por supuesto. Después tenemos varias ONG y además tenemos personas que han sido víctimas de violencia obstétrica. Algunas de las cuales han denunciado... el contacto que nosotros tuvimos fue a raíz de las quejas que presentaron acá. Perfecto. Esa mesa empezó a trabajar en la redacción de un nuevo proyecto de ley. Buenísimo. Para modificar esta ley. Modificar la 25.929. Claro. Para eso la Defensoría primero hizo un análisis de la legislación comparada desde Argentina hasta México, es decir, todo Sudamérica, todo Centroamérica, habla hispana por supuesto, e inclusive España, es decir, es Iberoamérica. Claro. Se tuvieron en cuenta todas ellas, se trató de adecuarlas a lo que es la realidad argentina y su infraestructura hospitalaria. De eso y con sus idas y vueltas, nosotros presentamos el proyecto de ley, hará 45 o 50 días, ante la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, que es cómo nosotros nos manejamos con el Congreso. Hay que pensar que ese proyecto de ley circuló entre todas las personas, que son cerca de 15, se tomaron las correcciones y los agregados y las sugerencias y las recomendaciones, se volvió a circular y después nuevamente se volvió a circular hasta que llegamos a un proyecto definitivo. En eso nosotros trabajamos de febrero a octubre. Es decir, que nosotros hoy, en lo que es el programa de violencia obstétrica y en lo que es la investigación macro del programa de seguimiento y evaluación, nosotros concluimos entre un montón de resoluciones que van a poder encontrar en la solapita que tiene la página que dice programa de parto respetado. Sí. Están publicadas las resoluciones macro que hacen a... Y ahí está ya subido la página el proyecto de ley, que lo más importante del proyecto en realidad son sus fundamentos. Porque para decir, el artículo que tiene un renglón, uno tiene que explicar por qué. Claro, exacto. Y en base a qué uno está pidiendo que se haga esa modificación. Bueno, esos fundamentos tienen cerca de 60 y pico de páginas. Mariano, o sea que fue un trabajo... Vamos a hacer una pausa y seguimos en el segundo bloque hablando sobre cómo es este proyecto, qué dice este proyecto y cómo se trabaja en la defensa de el parto respetado y la gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor.